Mundofonías. Mundofonías. Hola, empezamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que enviamos allá donde estáis escuchando. Abríamos el programa con este grupo, Helsinki Cotonou Ensemble. Ellos son un grupo con componentes de Finlandia y de Benin, y el disco se llama Beaucoup de Piment, algo así como mucho pimentón, y tiene unas guindillas picantes dibujadas también en la portada. Pues picante no sé, pero sabrosa siquiera esta canción, la que abre este disco, Agamafa Na Ede. Y con ellos, con el Helsinki Cotonou Ensemble, abríamos Mundofonías. Y seguimos con conexiones euroafricanas y con grupos que ya han sonado en alguna ocasión aquí en Mundofonías. Aquí tenemos desde Bélgica ahora a este proyecto llamado African Protocol. Thank you. African Protocol, el proyecto de Afrobeat y géneros afines realizado con todo este entusiasmo que sale por los poros de esta música que hemos escuchado, impulsado por John Van Paris. Este disco se llama Call for Transformation, una llamada para la transformación, que tan necesaria es en todo el planeta, hacia algo más humano, más libre y más verdadero. Pues aquí tenemos esta pieza que desde luego nos da energía para ello, vitamina Z. Pues un gustazo, desde luego, ver estos encuentros entre músicos de diversos lugares, haciendo estas mezclas de músicas del mundo de calidad y realmente con corazón. Seguimos con otro encuentro, en este caso es con dos generaciones, es un padre y un hijo, Toumani Diabaté, con su hijo Sidiki. Tiene un disco que firman juntos, que se llama como ellos, Toumani y Sidiki, del que oímos el tema Bagadaji Sirifula. Ellos van a estar presentes en la Fira de Manresa, la Fira Mediterránea, el día 11 de octubre, sábado. Van a estar ellos dos actuando en esta feria, este encuentro profesional que tiene lugar ya por 17ª vez allí en la ciudad de Manresa. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Después de escuchar a Toumani Diabaté y a su hijo Sidiki, el disco de Toumani Sidiki, nos hemos ido con unos músicos belgas, unos señores con sombrero, con gaita, con levita, con camisa blanca, con traje negro, así muy europeos ellos, y que además dicen en su disco música 100% belga, música de la tradición de ese pequeño país, pequeño pero enorme musicalmente. Sin embargo, en esta canción, aunque sea 100% belga, pues les da por hacer algunos devaneos y conexiones con algún que otro ritmo, alguna que otra idea musical que viene desde Mali. De hecho, esta pieza se llama Mali Muffle y nos la trae este grupo llamado Grief Trio. El título del disco es Lloraré, no de llorar, sino con Y, que parece ser que no tiene esa connotación lacrimosa, sino que es una especie de estribillo de alguna canción popular. El grupo Grief Trio desde Bélgica. Seguimos con música folk de la tradición europea, en este caso música yiddish, canciones en yiddish por Miguel Alpert y Julian Kitasti. Oh, Gebracht die ganze Städtel, oi wei, die Minne Ertel hat gebracht die ganze Städtel, oi wei, die Minne Ertel hat gebracht die ganze Städtel. Boys, da rova, put ma dusu, ja boji kapanus, odružuse ja iz nej, bude žinkoju mojeju, odružuse ja iz nej, bude žinkoju mojeju. A Miguel Alpert y Julián Kitasti interpretando esta canción. Realmente son dos canciones, Sidgi Kimen y Usisida, es decir, los invitados llegan y mi vecino. Es un tema incluido en un disco llamado Night Songs from a Neighboring Village, es decir, canciones nocturnas de un pueblo vecino, y son baladas del corazón de la tierra de Ucrania y Yiddish. Y del corazón de Ucrania y de la tradición Yiddish nos vamos ahora al corazón de Castilla, al sonido telúrico de la dulzaina. Este proyecto se llama 415. Está impulsado por la Escuela de Música Tradicional Tierra de Pinares en Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid. Ellos nos ofrecen esta jota del Guijar, recogida en esa localidad segoviana. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Al cabo de los años que he vivido, no tengo la certeza del erizo que sabe que detrás de la corteza quizá reposa el grillo en el olivo. Me pesa la cadera y el olvido, la frágil sutileza del otoño, el pétalo, la rosa y el martillo, la duda de querer y no haber sido. Adoro el universo conocido, la luna, su geométrico esplendor, el sol que nos dispensa su latido, allá donde haga frío hace calor. Qué hipótesis la suerte y el destino de un mundo tan injusto y tan ator. Qué necio es entregarse a la rutina sabiendo que hay que hacer oposición. Es el sabor de la derrota y dulce del triunfo es el licor. El resto como el agua no se nota, no está en ninguna escala de valor. Vivimos condenados por la historia, de espaldas a la luz y a la razón, girando día y noche en esta noria por mares infinitos sin timón. Hermosos son los días de la vida, aquellos que vivimos con pasión. ¿Qué importa si es utópico o en vano? Los sueños son también una ilusión. ¿Qué hipótesis la suerte y el destino de un mundo tan injusto y tan atroz? ¿Qué necio es entregarse a la rutina sabiendo que hay que hacer oposición? Pues después de escuchar música castellana, hemos seguido con el corazón de la península, con un artista de Madrid. Él es Javier Vergia, un músico con una trayectoria importante en estilos relacionados con la canción de autor y también con las músicas del mundo y músicas tradicionales. Oíamos el tema Quijótesis dentro de su último disco, llamado Punto y Aparte. En Mundofonías hacemos punto y seguido para seguir con más autores de canciones. En este caso aquí tenemos el último disco, el nuevo trabajo de La Baldosa Flotante. La temperatura es atento desde un primer momento, ya se le revela que es cuestión de grados lo que me separa de tu lado. Tú con tanto frío y yo sin el jersey. Y es cuestión baldosa flotante, también en ocasiones se ha hecho llamar el cantautor amniótico. Parece ser que su nombre auténtico es David Larrínaga, es este personaje que nos visitaba desde su nuevo disco. Se llama Las aristas del precipicio y en él incluía piezas como la que acaba de sonar, Cuestión de grados. Seguimos con otra artista que tiene también una trayectoria muy importante en las músicas de autor. Ella es Marina Rosell, esta artista catalana, que además tiene una relación muy entrañable con un artista también, se puede decir también cantautor, que era realmente George Moustaki. Ellos han sido muy amigos toda su vida y ella ha lanzado recientemente el segundo volumen de las canciones de Moustaki interpretadas por ella, por Marina Rosell. Y ese segundo volumen incluye un tema que no es de George Moustaki, sino de ella misma, de la propia Marina Rosell, el tema Absence. Arriba el moment de guardar l'olor i també la flor que un dia floria i recordar la teva lletra petita. I arriba el moment de guardar la infància i el vent i tornar a sentir de lluny el lloc. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny. Morir i viure, sentir-te a prop ara que ets lluny. Però no pas gaire, arriba el moment d'oblidar els rostolls d'aquells camps segats sota el sol cremava, d'enyorar la llum de la teva camisa blanca. I arriba el moment de saber-se arbre i torrent i tornar a sentir de lluny el crit. Sentir-te a prop ara que ets lluny. Morir i viure. Sentir-te a prop ara que ets lluny. Però no pas gaire. I arriba el moment

tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra maitizada, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Hemos seguido con más canción de autor con un toque latinoamericano, con esta artista de origen colombiano, pero también afincada en Cataluña. Ella se llama Marta Gómez y precisamente esto nos sirve para comentar el concierto que está dando el sábado 4 de octubre en Barcelona, en el Centre Artesà Tradicionarius, en una colaboración que hace el Tradicionarius, ese activo festival y esa activa iniciativa en tierras catalanas, y la Casa de América en Cataluña, también muy activos en cuanto a las propuestas de música en vivo relacionadas con América Latina en aquellas tierras. Esto que hemos escuchado es el adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Marta Gómez. El disco se llama Este Instante, que estrenábamos aquí en Mundofonías con esta canción, Manos de Mujeres. Y tenemos que ir cerrando Mundofonías, aunque ya sabéis que podéis escucharnos las 24 horas del día con una super selección en Mundofonías Radio 24 horas, que se puede encontrar en la web mundofonías.com. Podéis contactarnos en radio@mundofonias.com y nos gusta mucho además recibir vuestras noticias, y también nos encontráis en Facebook y en Twitter, y por supuesto en las 34 emisoras que retransmiten Mundofonías en 14 países. Y es un gusto llegar hasta tus oídos por cualquiera de estos medios. Vamos a acabar con otra mujer también de Latinoamérica, de Chile, una artista que nos encanta aquí en Mundofonías, Pascuala y la Vaca. Ella tiene un disco llamado Me Saco el Sombrero, que contiene música con letras de diferentes poetas y poetisas. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar, En Tierras Blancas de Set, lo escribió Gabriela Mistral. Con ella, con Pascuala y la Vaca, os dejamos. Ha sido un placer. Salud. Hincho mi corazón pa' que entre. Como cascada hirviente el universo. El nuevo día llega y su llegada me deja sin aire. Canto como la gruta que se llena. Canto a mi día nuevo, canto. En tierras blancas de sed, partidas de abrazamiento. En tierras blancas de sed, partidas de abrazamiento. Los cristos llamados cactus vislumbran desde el eterno. Y el espino abrazando su desespero. Y el espino, braceando su desespero.